profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, a Profecías Bíblicas. Es un verdadero placer saber que usted está, atento para lo que tenemos para hoy. Hoy comenzamos un estudio del libro de Job. Vamos a hablar sobre este tema. El libro de Job, una obra maestra de la literatura, ha intrigado a sus lectores por muchas generaciones. Aunque se trata de un texto antiguo, la revelación que contiene es asombrosamente moderna y su mensaje se necesita hoy más que nunca antes. Sus largos discursos, algunas veces difíciles de seguir y aparentemente redundantes, están salpicados, diríamos, de hermosa poesía y vibran con profunda emoción, contribuyendo así a la, a fascinar incluso al lector. Sus revelaciones penetran la naturaleza humana, ofrecen previsiones para la ciencia moderna y examinan el propio corazón de Dios. Todo esto hace del libro de Job uno de los más fascinantes de los libros de la Biblia. Se han escrito muchos comentarios al respecto, tanto por liberales como por conservadores que creen en la inspiración divina. Pero pocos escritores permiten que el texto hable por sí mismo. Consecuentemente, los expositores leen interpretaciones del mismo en lugar de derivar interpretaciones de él. El mensaje de Job, centrado en Dios, ha sido a menudo pasado por alto por escritores que buscan respuesta a los problemas del hombre. Es muy importante tener en mente la perspectiva celestial con la cual comienza y concluye. De otra manera, de otra forma, podríamos enredarnos en la, introspectiva filosofía humanista que el propio Dios repudia. El libro de Job también parece ser el más antiguo de la Biblia, con la excepción probable de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Por lo menos se asegura que pertenece al período patriarcal, pero ciertamente al tiempo antes de Moisés y posiblemente antes también de Abraham. Los eventos descritos en el libro de Job obviamente tuvieron lugar antes del establecimiento de Israel como nación del pacto de Dios, ya que en el libro no encontramos una sola referencia a Israel como tal, ni a Moisés, tampoco a Abraham, o a ninguno de los jueces, reyes o profetas. Pese a todo, este texto siempre ha sido aceptado por el pueblo judío como uno de los libros canónicos de la Escritura. Incluso aún más significativo es el hecho que en él no hay cita alguna a los 10 mandamientos o a ninguna de las leyes mosaicas. Muchos de los discursos en el libro están centrados en preguntas sobre lo correcto y lo incorrecto, el pecado y el juicio, las recompensas y el castigo, pero nunca se les coloca en el contexto de revelaciones dadas por Dios en el monte Sinaí. Bien, las leyes divinas fueron confiadas a los hombres y mujeres mucho antes de Moisés. Abraham fue guiado por tales leyes, como dice el registro bíblico. por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. ¿De dónde sabía él hacer todo esto? No sabemos con exactitud cómo fueron dadas estas leyes, digamos, prístinas y en qué forma, porque no fueron preservadas, sino que las reemplazó primero la ley mosaica y luego, naturalmente, la ley de Cristo. Sin embargo, Abraham las conoció y, a no dudar, sus ancestros, también Job, quien registró este testimonio, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23, versículo 12. Asimismo, las conocían los amigos de Job. Elifaz, el principal vocero, urgió a Job con estas palabras: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Job 22, 22. Las leyes de Moisés ponían gran énfasis en el sistema de sacrificios y separó a la tribu de Leví para que oficiara los sacrificios por los pecados del pueblo. Sin embargo, antes de que se estableciera, era el patriarca jefe de cada familia quien ofrecía los sacrificios. Note, por ejemplo, la práctica de Noé y Abraham. En Génesis 8:20 leemos: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Luego en Génesis 22:13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Génesis 22:13. Esta también era la práctica de Job. Leemos en Job 1:5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bien, incluso de sus tres amigos. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Sofar, naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Esto en Job 42, versículos 7 al 9. Tal vez la evidencia más significativa de todas de que la historia de Job antecede a las leyes mosaicas es que la idolatría panteísta en la que fueron arrastradas las naciones primitivas después de la dispersión de Babel, no había infectado todavía las tribus mencionadas en el libro. A Job, el husita, el temanita, Bildad, el suita, Zofar, el namatita y Eliú, el busita. Todos ellos creían en el Dios verdadero de la creación. No había todavía huellas de tanta idolatría como vino después. Y aunque sus conceptos de la forma como trata Dios al hombre demostraron ser inadecuadas, ninguno de ellos estaba inclinado a otros dioses. Tampoco hay insinuaciones o sugerencias, diríamos, de panteísmo, idolatría o evolución en ningún lugar en el libro, situación que es inconcebible en cualquier grupo o nación después del tiempo de Abraham. Además, un buen número de referencias en el libro de Job se relacionan con los primeros eventos registrados en el libro de Génesis, por ejemplo, la creación, la caída, el diluvio y la dispersión. Un número de tribus antiguas y lugares mencionados en Job, tal como los sabemos, los caldeos y Ofir, están citados en la tabla de las naciones del capítulo 10 de Génesis, u otras secciones más antiguas incluso de Génesis, pero ninguna de ellas en periodos posteriores. Job vivió 140 años más después de que le ocurrieran todos los eventos descritos en el libro. Porque en Job 42:16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Bien, aunque se desconoce cuántos años vivió o había vivido antes, sí sabemos que fueron suficientes para tener 10 hijos ya adultos. Por lo tanto, podemos colocarlo en el tiempo de los primeros patriarcas, tal vez alrededor del año 2000 antes de Cristo. Si fue así o no, es poco lo que podemos saber al respecto, o no es mucho más de lo que podemos entender en este caso. El escenario geográfico del libro es el territorio de Uz, pero su localización exacta no la sabemos. La Biblia habla de los hombres llamados, Uz. El primer hijo era el hijo de Aram, el fundador de los arameos, hijo de Sem, hijo de Noé. Ahora, el otro era nieto de Seir, el horita, o tal vez también Oreo, quien primero se estableció en el área que más tarde llegó a ser conocido como el Monte Seir, la cual finalmente pasó a ser posesión de Esaú y se convirtió en parte del territorio de los edomitas. Pero el tiempo nos dice basta por hoy. Ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.